Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Bueno, acá estamos de vuelta en el Colegio María Asunción Guglielmi, taller de escuela en el Partido San Martín. Bueno, en este día muy especial para el colegio, tenemos a una persona que está colaborando acá con el colegio, que es Lisandro, Un Árbol para Mi Vereda. Hola Lisandro, si puede estar saludando, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Un gusto enorme estar acá y colaborar con toda la onda que se está armando. Nosotros somos de la ONG Un Árbol para Mi Vereda. Y hoy estuvimos facilitando un taller de huerta, un taller de construcción de composteras y plantación de árboles nativos y frutales. ¿Y cómo se siente al venir acá a ayudar un poco y a enseñar un poco de lo que usted sabe? ¿Cómo se siente? Se siente bien, se siente muy lindo el lugar. La verdad, estar al aire libre, en la naturaleza, escuchar los pájaros, plantar árboles, armar una huerta, compartir. Es lo más lindo que hay, ojalá todos los días de la vida fueran así. Y por suerte bastantes días de la semana son de trabajo al aire libre. No siempre en un lugar tan lindo, a veces nos tocan lugares más degradados ambientalmente. Con la ONG lo que hacemos es restaurar ambientes degradados, plantando árboles nativos. Y a veces nos toca laburar en basurales o chatarreros de auto. Lugares que han sido rellenados con escombros o incendiados, o hubo una inundación, se fue el agua y quedó, viste, un páramo. Y ahí vamos nosotros con los árboles y bueno, armamos estos talleres de plantación. Y bueno, hoy feliz, nos tocó un gran día. Bueno, la verdad que eso me pone muy contento de poder escuchar que hay personas que se interesan por el mundo, que se interesan por ayudar a nuestro planeta, que inconscientemente y también conscientemente nosotros como seres humanos estamos poniendo por debajo de todo. La verdad que eso me pone muy contento y te doy la más que bienvenida a este Colegio María Asunción Guglielmi. La verdad que muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, gracias a la gente de DHL también que hizo posible todo el evento. Y ojalá podamos volver y seguir profundizando. De hecho, recién hablábamos con Marcos la posibilidad de armar un vivero, pequeño vivero, educativo, productivo, que luego pueda derramar árboles en el barrio, ayudando también a que San Martín tenga más y mejores espacios verdes. La verdad que muchas gracias, Lisandro. Te damos la bienvenida, gracias, la verdad. Muchas gracias. Ahora, chicos, nos estamos despidiendo con la canción Bienvenidos al Presente de los Pibitos. Bienvenidos al presente. Mente consciente de repente siente, es un momento elocuente, un infinito estado. Cuenta, date que vivimos cada vez más desatados. Atrás quedaron los fantasmas del pasado, quienes armas levantaron contra un peso pesado. Aquellos rebelados con ideal equitativo. Sociedad reprimida a los tiros, una verdad que no la esquivo ni la niego. Todos mirando el piso como en un hechizo. Capitalismo así lo quiso, así lo hizo y no descreo en un futuro venidero. Ser humano bienvenido de nuevo a esta estación que de todo el universo recibe información. Para la mente, el cuerpo y el corazón. Para la mente, el cuerpo y el corazón. 24 horas en vivo. Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza.